Me pregunto si alguno me sabrá decir qué será este vacío que hay dentro de mí. Me pregunto si alguno me podrá explicar la tristeza que llevo dentro y no la puedo echar. Porque junto al sutil sentimiento de estar solo, me molesta estar pensando mi vida es un absurdo. Por cómo estás viviendo tú, por cómo piensas. Me pregunto si alguno habrá probado ya qué complicaciones da, qué tormentas puede mi pobre corazón pasar. Luego la tranquilidad, y después me convenzo que es esto lo que quiero. Ya no quedan escollos que estorben en mi vuelo. No tengo que buscarte más y lo prefiero. Algunas veces no sé entender así las cosas. Algunas veces quiero que tú seas mía. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que me siento ligero. Que me ataca, me toca las alas, me eleva del suelo, del suelo. He soñado un día con mi libertad. Va cruzando las nubes sobre la ciudad. Alcanzando veloz, nuevo despertar. Y lanzándose para perderse en la inmensidad. La existencia buscando un amor igual que el tuyo. Es la esencia por la que mi vida es un absurdo. Por cómo estás viviendo tú, por cómo piensas. De donde la ley. He soñado un día con mi libertad. Con mi libertad.